Raros son esos chabones, piensa el Toba, observando los tres misteriosos vehículos que vienen del lado Constitución y acaban de detenerse en caravana en el medio de la 9 de julio. Una camioneta Ranger de doble cabina, color gris metalizado, un Peugeot 504 blanco y un Fiat Palio Bordeaux. Justo se van a meter en el quilombo. El quilombo está alrededor del obelisco, donde tres camionetas de Oca arden en la tarde de verano. Arde la Plaza de la República y un humo negro cubre hasta el quinto piso de los edificios de Sarmiento, de Diagonal, de Lavalle, mientras cientos de jóvenes manifestantes aguantan los gases lacrimógenos, las balas de goma, las cargas de los motociclistas y la montada. Ágiles arlequines de torso desnudo y balaclava improvisado con una remera sobre el rostro, estiran las ondas de David, recogen cascotes de las portentosas siembras de piedra que cubre la avenida más ancha del mundo, los arrojan a los hombres de metal y corren hurtando el cuerpo a los gomazos. En una fracción de segundo entiende que no son chabones, sino algo oscuro y peligroso vinculado a la insidia de esos gases que hacen más daño que aquellos de los 70. ¿Acaso porque uno ya no es aquel de los 70? Aunque a los 50 conserva el cuerpo ágil y la mente despejada. De los tres vehículos de identificación policial han bajado 9 hombres de civil. Alguno de camisa blanca carga el negro chaleco antibalas de la Policía Federal Argentina. Los hombres se parapetan, apoyan las itacas sobre la caja de la camioneta y los capó de los autos. Algunos empuñan la Browning 9 milímetros reglamentaria. Apuntan sus armas en dirección a la plazoleta que separa la 9 de julio de Cerrito, donde un puñado de personas, manifestantes, curiosos, camarógrafos, que no pueden llegar a la Plaza de Mayo, observan la batalla campal que se libra en el obelisco, a 150 metros de distancia de donde están, en el arbolado refugio que se extiende entre Sarmiento y Perón. Uno de los asesinos pone en la mira a ese morocho atlético que carga una mochila de plástico azul eléctrico y luce un mechón blanco en su pelo renegrido de indio. El Toba observa al tipo que lo apunta, pega un grito y se tira al suelo antes de que estallen los fogonazos y los estampidos. Por el ruido y por su experiencia, sabe también que están disparando con pistolas. El time code de una cámara registra la hora de la masacre. 21:40. A 3 metros de distancia, un hombre mayor, pelado y gordo, que acaba de bajar a la calzada para ver lo que estaba pasando, vuelve sobre sus pasos con automatismo de marioneta. Cae de rodillas sobre el césped de la plazoleta y se desploma ensangrentado sobre una de las mujeres que lo acompaña. El Toba, de reojo, lo ve morir. Apenas un vómito de sangre, una bocanada y se queda tieso. El Toba se vuelve y ve caer junto al cordón de la vereda a un joven de unos 25 años, que unos minutos antes le ha llamado la atención por su barba renegrida y sus espesas rastas de jamaiquino. El de las rastas había tratado de correr, pero fue alcanzado por un balazo que lo dio vuelta. Sin pensarlo dos veces, se arroja sobre el muchacho, lo pone de cara al cielo y lo cubre con su propio cuerpo. El chico respira y empieza a convulsionarse. El Toba observa que se le ha enroscado la lengua y está por ahogarse. Le desanuda la lengua y sale un montón de sangre, pero no le encuentra la herida. Él piensa que le han dado en el pecho, pero cuando le pasa una mano por la nuca para alzarle la cabeza, el dedo se le hunde en un agujero pegajoso. Tiene un balazo en la nuca. Al alzarle la cabeza empieza a sangrar a lo perro. El Toba, que hizo un curso de primeros auxilios allá en sus tiempos militante de Villa de Retiro, le tapó el agujero con un dedo para que no se desangre. Los asesinos siguen disparando sus armas. Fragmento del libro El Palacio y la Calle, de Miguel Bonazo, que claramente y emotivamente refleja aquella represión salvaje, asesina, cobarde contra el pueblo que se levantó, contra un gobierno corrupto, antipopular, y un montón de, ¿no? Un gobierno que estaba hambriando al pueblo y que le respondió con balas, ¿sí? Y que hubo decenas de muertos asesinados por las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. Crímenes de Estado que hoy, a 14 años, 14 años. 2001, sí. Siguen impunes, como tantos otros crímenes. Sí, en realidad, en febrero de 2014 comenzó el juicio contra el responsable de la represión del 19 y 20 de diciembre, que es lo que estamos hablando, ¿no? Donde hubo 38 personas asesinadas durante esos días. Y el juicio aún no concluyó, pero está por terminar, ¿no? Ya es inminente su finalización. En lo largo de estos 22 meses han declarado alrededor de 300 testigos. Y recién en el 2008, Claudio Bonadío, el juez federal, se le van a juicio las imputaciones contra Rico Amato, que es ex secretario de seguridad del gobierno de la Alianza, que es el único que está en juicio como responsabilidad política, concretamente, ¿no? Que eso es un dato interesante a tener. A su vez están imputados 9 ex agentes de asuntos internos de la Federal. Y el abogado Rodrigo Borda del CES solicitó que se condene a 5 años de prisión al ex jefe de Policía Federal Rubén Santos y al ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Matou. Lo que hay que decir, que en esta causa, que sigue, que hay otros temas, otros imputados, De la Rúa está sobreseído, ¿no? No tiene ninguna responsabilidad. El presidente que se fue. El presidente, ¿no?, se fue en helicóptero. En helicóptero. Habría que agregar en esto, como un poquito, cómo es la historia, no mucho del 2001, ¿no? Porque se vino de todo el proceso neoliberal, de las privatizaciones, de toda esa situación, del 1-1, a que llegó un momento en que el peso no podía responder por los dólares, y ahí viene el corralito. En realidad el corralito es un, digamos, la mecha que hace estallar todo, ¿no? Porque la gente no podía sacar los dólares en la cual había tenía, porque era 1-1, se especifican, e incluso nosotros, laburantes, que no teníamos por ahí dólares, me acuerdo que para poder sacar plata del cajero para poder vivir, había un tope, porque se podía sacar, no me acuerdo ahora, pero 200 pesos, no sé cuánto por semana. Ahora, ya venía con un clima efervescente por este tema, ¿no? Es decir, la gente en la calle, reuniones, cortes, y se decreta el estado de sitio. El 19, 20, es decir, la gente le dice, metete el estado de sitio, bueno, ahí donde saben, ¿no? Y sale a la calle. Y la verdad que era un clima terrible, ¿no? De represión, pero además de enfrentamiento con la CANA, esto que cuenta Bonazo, ¿no? De un enfrentamiento el 19 y el 20 todavía, ¿no? Después viene toda la historia de las asambleas, porque después continúa con el tema de las asambleas en las calles, en las plazas, en cada barrio, en cada lugar. Acá en el Parque Centenario había asambleas de hasta, llegó a ser hasta 4.000, 5.000 personas. Por supuesto, incluso se discutía de todo. Por supuesto que eso era imposible que se encarara en un tema de poder, de cómo llevarlo adelante, ¿no? No había una alternativa. Estaba que se vayan todos, pero no había quien suplantara a esos todos. Por eso volvieron después. El kirchnerismo, todo el proceso, tiene que ver con el 2001. Mucho que ver con el 2001. Inclusive esta etapa también tiene que ver con el 2001. Es importante poder analizarlo políticamente porque ha marcado un proceso que sigue vigente en el interior de la conciencia de nosotros, ¿no? De nuestro pueblo. De nosotros, y que marca políticamente estos hechos, ¿no? Es interesante pensar por ahí que ahí en ese diciembre se dinamita o estalla un cierto consenso, ¿no? De tolerar, de una porción importante de la sociedad que toleraba el hambre, la desocupación, la represión, los muertos, pero hubo un momento que hay algo que no toleró. No, no, seguro. Porque, digamos, ¿no? Porque era un proceso que venía de mucho tiempo atrás. Cuando se trata de decir, no volvamos al 2001 con el tema de Macri, también se miente en ese sentido, porque el 2001 no tiene nada que ver con la situación actual, y los procesos no se dan por un tipo malo, tiene que ver con las situaciones. La situación económica que tenemos hoy no tiene nada que ver con el previo al 2001. La situación social y de política y de conciencia, o de por lo menos de memoria de nuestro pueblo, no tiene nada que ver con el 2001. Entonces no se puede volver al 2001, por más que Macri sea lo que es y sabemos la política que va a llevar. Pero no va a ser lo mismo, en eso se miente también, ¿eh? Bueno, aquellas jornadas de calurosas de diciembre del 2001 parieron también una lucha y parieron muchas luchas que le siguieron y probablemente muchas de las que están por venir. Así que en este programa Fuerza Centrífuga, dedicada al mes de diciembre, el recuerdo y el homenaje a todos esos compatriotas caídos, asesinados salvajemente e impunemente por las fuerzas de seguridad. 38 personas del... que no estamos hablando solo acá de la Plaza de Mayo. No, en todo el país. Esto es Fuerza Centrífuga. Arde diciembre, brillante y apagado. Arden las oscuras casas y en las calles en llamas. El cemento quema, los pies queman, las manos queman. Las cabezas hierven y el aliento es la erupción de un volcán. Fuego en los ojos y en las esquinas. Un torrente eléctrico corre por los cuerpos, no por los cables. El líquido vital hincha las venas, no las cañerías. Las canillas chillan su sequía. Y el cielo castiga, castiga, castiga. Y el sol castiga, castiga, castiga. Y los seres de hielo castigan. Con su hipocresía castigan. Desde sus oficinas heladas castigan. Desde sus mansiones luminosas castigan. Con sus rostros de hielo castigan. El abandono castiga, castiga, castiga. Y la cabeza hierve y la sien late. Y el corazón golpea, golpea, golpea. El pecho se cierra, la garganta se seca. Y en las calles de humo, el grito revienta. No es el cielo culpable, no es el sol culpable. No es diciembre culpable. Ellos tienen derecho a su naturaleza. Entonces, una llamarada gigante de retirada a los seres de hielo. Ellos, los culpables. Eran palabras de aquí el compañero Pablo Marrero, Diciembre en Llamas. Y vamos a escuchar una canción, sí, justamente, hablando de 2001 y de las luchas que se parieron y aquella, el eslogan de, ¿no?, el piquete y el cacerola, y la cacerola. Una sola. Claro. Bueno, este tema de Che Sudaca. Que el puto sistema se va a morir. Sigo escuchando la bomba militar, esa que nos va a exterminar. Yo no preciso un montón de dinero. Yo no preciso rockets in the moon. Lo que preciso es la alegría de mi pueblo, la conciencia tranquila. Thank you. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Si usted cumple entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre, es de Sagitario. Uh-huh. Y si cumple entre el 21 de diciembre y el 31 de diciembre, en realidad son más días, ¿no? Pero estamos hablando de diciembre. Sí. Usted es de Capricornio. Uh-huh. Usted o usteda. Usteda. Yo no soy... En los signos del zodíaco, este nuestro, porque hay otros zodíacos, ¿no? Sí. Una especie de zodíaco, ¿no? De horóscopo. En realidad no es, es algo más complejo, ¿no? El horóscopo es lo que después, ¿no? Como la banalización de eso en la revista Viva, de Clarín. Sí, pero igual era horóscopo lo que se convirtió después. Le llamaron horóscopo, pero bueno, es eso que decís vos. Hay otros horóscopos, como el chino y... Hay otros horóscopos y hay otros calendarios. Porque, o sea, hay horóscopos porque hay calendarios. Claro. El chino... me puse a investigar qué mes, cómo son los meses chinos, ¿no? Porque allá todo es distinto, ¿no? Es todo distinto, tienen otros años ellos, tienen otra manera de medir el tiempo. Es bastante similar porque también se rigen por los astros. Entonces, tienen 12 meses, pero la diferencia es que ellos tienen, cada 3 años, tienen un mes más en los años. Después de su mes de diciembre vendría a ser, que se llama... el mes 12 de ellos, voy a mentir porque no me acuerdo bien, se llama Shier Shuar o algo así, Shuer, perdón, algo parecido. Cada 3 años le agregan otro mes. Puede fallar porque es chino. Puede fallar porque es chino y porque tengo mala memoria. Después de esos, cada 3 años, después de ese mes, viene el mes 13. Para que, o sea, tienen años, cada 3 años, de 383 y 385 días. Los chinos. Y bueno, tienen otro sistema completamente diferente. Como decía vos, el horóscopo son 5 ciclos de 12 años. Ellos lo que tienen, y tienen animales distintivos como la rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. No los chinos, ¿eh? Yo soy rata en el horóscopo chino. En cualquier momento, con la financiación chancho, china, los supermercados chinos, no sé. En cualquier momento festejamos el año nuevo chino acá. Y puede ser. Se está festejando, ¿no? En febrero, ¿no? Se festeja, celebra el año nuevo. En febrero, el año nuevo chino. Que debe ser el año nuevo más festejado del mundo, porque... Sí, son muchos así. Son muchos, allí y en todo el mundo. Sí, sí, repartidos. ¿Qué otras cosas pasan o pasaron en diciembre? Sí, por ejemplo, algo importante. En 1941, en diciembre, Japón bombardeó a la base de Pearl Harbor y le da lugar... a la entrada a la película de Estados Hollywood. Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que fue algo armadito, parece, ¿no? Que querían entrar los yanquis. Que en las películas yanquis salen como los grandes salvadores de la humanidad, pero en realidad jugaron de costado. Y hay que decir la verdad, nos guste o no, lo que pusieron mucha sangre ahí fue la Unión Soviética, 20 millones de muertos, ¿no? Puso. Además, Estados Unidos puso mucha plata de un lado y el otro, ¿no? Pero en ese 1830, en diciembre, fallece Simón Bolívar, hecho muy importante, que muere decepcionado, decía, él dice que casi es imposible, dice, no, le dice incluso a San Martín, le escribe, y que nunca América va a ser libre, dice, es muy difícil, no se muere decepcionado, ¿no? Es muy interesante el libro El General en su Laberinto, que cuenta todo ese periplo. Y García Márquez. Bueno, en realidad han pasado muchas cosas, ¿no? en la historia del mundo y de diciembre, y seguirán pasando, pero también es como un montón de cosas, esas dos caras de lo lindo y de lo feo, del día largo, del día más largo y la noche más corta, pero que en el otro lado del mundo es al revés, ¿no? De los paganismos, las cosas arbitrarias y las cosas naturales, los ciclos, y las cosas impuestas, que la cultura también es un poco eso, esa lucha, los meses de calor y de explosiones, los cortes de la energía, las luchas y las muertes y los asesinatos, los brindis, los árboles digamos escandinavos en el medio de Santiago del Estero con 40 grados de calor. Se puede decir que diciembre es un mes intenso. Claro. Eso sí, ¿no? Intenso. Y bueno, y este programa de Fuerza Centrífuga número 90 ha sido dedicado al mes de diciembre, arbitraria y caprichosamente, como tantas cosas de diciembre. Y hasta siempre. Besos. Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.